Dio. Vio así frente a él un tronco plagado de 100 pies. Fue entonces que el oso los comenzó a tomar uno por uno, diciendo: cien pies, dos cien pies, más dos cien pies, más dos cien pies, más dos cien pies, son seis cien pies, más dos cien pies, más dos cien pies, son diez cien pies, más diez cien pies más, más diez cien pies más, más diez cien pies más, más diez cien pies más, más diez cien pies más, más diez cien pies, más diez cien pies, más diez cien pies, más diez cien pies, son cien pies, cien pies, son diez mil pies, dos, son con dos, son dos más con dos, son dos más con dos, son dos más mal, son dos más mal, son dos más, mil mal son, mil mal, mil mal. Mil mal, mil mal, sin mis mil, sin mis mil, son mis mil, son mis mil mal, mil mal al mes, más mil mal al mes, dos mil mal al mes, más dos mil mal al mes, dos mil mal al mes, más dos mil mal al mes, dos mil mal al mes, son diez mil mal al mes, diez mil mal al mes, diez mil mal al mes, mal al mes, mal al mes, mal al mes, mal al mes con tos. Mes con tos, tos. Sin mis mil, mis mil, son mis mil, son mis mil mal. Mil más, son con tos, mil más, son con tos, mil más, son con tos, mil más, son con tos, mil más, son, mil mal, mil mal, mil mal, mil mal, mil mal con tos, mil mal con tos. Mil mal con dos, mil mal con dos, mil mal con dos, mil mal con dos, son con dos, dos, son cien bien, son con dos, dos, son cien bien, mil mal, son con dos, mil mal, mil mal, mil mal, cien bien, mil mal, cien bien, mil mal, cien bien, mil mal, cien bien, son mil mal, son cien bien. Son dos mil mal, son mil cien bien. Son dos mil mal con dos, sin dos mil cien bien son. Son dos mil mal con dos, sin dos mil cien bien son. Son dos mil mal con dos, sin dos mil cien bien son. Mil van tan mal al mes, van tan mal al mes. Mil mal al mes, mil mal al mes, mil mal al mes son, mal al mes son. Mal al mes, mal al mes, mal al mes con tos, mes con tos, mes con tos, con tos, con tos, con tos, tos, tos, tos. Sacaba los cien pies del tronco, perdió de vista a uno de ellos y sin percatarse un cien pies llegó hasta sus. Un cien pies llegó hasta sus, un cien pies llegó hasta sus, un cien pies llegó hasta sus pies, un cien pies llegó hasta sus pies, tobillos llegó hasta sus pies, tobillos, rodillas, un cien pies llegó hasta sus tobillos, rodillas, caderas, un cien pies, tobillos, rodillas, caderas, cintura, un cien pies, tobillos, rodillas, caderas, cintura, costillas, un cien pies llegó hasta sus pies, tobillos, rodillas, caderas, cintura, costillas, hombros, un cien pies llegó hasta pies, tobillos, rodillas, caderas, cintura, costillas, hombros, cuello, un cien pies llegó hasta sus pies, tobillos, rodillas, caderas, cintura, costillas, hombros, cuello, cabeza. Una vez sobre su cabeza, en enderezó la oreja sin que lo sintiera. El cien pies al interior del oído se detuvo un instante. ¡Ay! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Ahí! Hoy, oí, hoy, oí, hoy, oí, hoy, ay, ahí, hoy, ay, ahí, hoy, ay, ahí, hoy, oí, ahí, hoy, oí, ahí, hoy, oí, ahí, hoy, oí, ay, ahí, hoy, oí, ay, ahí, hoy, oí, ay, ahí, hoy, oí. Hoy oí. Ay, ahí. Ay, ahí. Ay, ahí. Ahí, ay. Ahí, ay. Ahí, ay. Ay, ahí. Ahí, ay. Ay, ahí. Ahí, ay. Hoy oí. Hoy oí. Hoy oí. Oí hoy, oí hoy, oí hoy, hoy oí, oí hoy, hoy oí, oí hoy. Ay, ahí, ay, ahí, ay, ahí, ay, ahí, ay, ahí, ahí, ay, ay, ahí, ahí, ay, ay, ahí, ahí, ay, ay, ahí, ahí, ay, ay, ahí, ay, ahí, ay, ahí, ay, ahí, ay, ahí, ay, ahí, ay, ahí, ay, ahí, hoy, oí, hoy, oí, hoy, oí, hoy, oí, hoy, oí, oí, oí, oí, oí, oí, oí, oí, oí, oí, oí, oí, oí, oí, oí, oí, oí, oí, oí, oí, oí, oí, oí, oí, oí, oí, oí, oí, oí, oí, oí, oí, ahí, oí, oí, ahí, oí, oí, ahí, oí, oí, ahí, oí, oí, ay, ahí, oí, oí, ay, ahí, oí, oí, ay, ahí, oí, oí, ay, ahí, oí, oí, ay, ahí, oí, oí, ay, ahí, oí, oí, ay, ahí, oí, oí, ay, ahí, ay, ahí. Corrió luego con mucha precaución, como quien explora un lugar desconocido, recordando constantemente el camino emprendido. Fue así como llegó hasta la faringe, desde donde vio unos repliegues horizontales de tejido elástico que se comportaban de igual forma que los labios de la boca, regulando el paso del aire y vibrando al igual que cuerdas. Al intuir el camino equivocado, el cien pies cambió su rumbo, sin saber que se dirigía a la cavidad nasal. Guiado tan solo por un pequeño indicio de luz vio aproximarse dos ventanas en forma de círculo. Repentinamente, una corriente de aire lo hace salir disparado hacia el exterior. Y el ciempiés llegó hasta sus. Un ciempiés llegó hasta sus. Un ciempiés llegó hasta sus. Un ciempiés llegó hasta sus. Cabeza. Un ciempiés llegó hasta sus. Cabeza, cuello. Llegó hasta sus. Cabeza, cuello, hombros. Un ciempiés. Cabeza, cuello, hombros, costillas. Cabeza, cuello, hombros, costillas, cintura. Cabeza, cuello, hombros, costillas, cintura, caderas. Cabeza, cuello, hombros, costillas, cintura, caderas, rodillas. Cabeza, cuello, hombros, costillas, cintura, caderas, rodillas, tobillos. Cabeza, cuello, hombros, costillas, cintura, caderas, rodillas, tobillos, pies. Un ciempiés llegó hasta sus. Un ciempiés llegó hasta sus. Un ciempiés llegó hasta sus.